Original styling. Underground session. Dub conqueror, dub constructor. Styling. Underground sunshine, you know? Minimal style, style. Pelendros, tenés el que de casar que vivo y enseño. Dice no mami, no me dejes de ver. Un turno, tu paradis perdu, arros tornat rubat. smoke no cigarette, me no drink alcohol neither. Man, I snort no coke and pop no pills, them things me not tell you neither. I'm in love with the one Mary Jane, so go and tell the pastor this is my sacrament. Sí, aquí estamos en el Dub Night. Tenemos un problema aquí con el micrófono siempre del Famerus. Todas las noches estamos aquí ya iniciando. Dub Night se transmite como siempre por los canales tradicionales 102.1 de FM, www. También está el dubnight.blogspot.com, donde tenemos la webcam. Y saben también ustedes por radiozapote.org. Y también al ratito estaremos ya entrando en la sintonía de Radio Asalto, ¿no? ¿Ya estamos? Sí, muy pues, bien. Sí, Famerus. Muy bien, bueno, también anunciar que ahorita tenemos aún la clínica en conmemoración a los 2 años de Dub Night. Se está impartiendo aquí por Leopard Dub. Y también un saludo a toda la pandilla que pues le cayó, ¿no? Y bueno, pues Torma aquí en la casa. Más adelante vamos a estar platicando con él. También saludar aquí a Mr. Brown en los controles y Masaire. Buenas noches. Buenas noches a la banda que está escuchando Dub Nights. Aquí vamos arrancando el programa con Torma de invitado y también ahí platicando un poco del aniversario de Dub Night, de la banda que ya tiene cortesías y las que vamos a seguir dando. Sí, claro que sí, pues hemos tenido ya un buen rato dándole al aniversario del Dub Night, dos años ya del Dub Night aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues pues ya para ponerle la cereza al pastel, pues hoy la visita de Torma Indub aquí en la cabina, directamente desde Playa del Carmen, allá Quintana Roo. Pues una pequeña introducción a Torma Indub. Pues Torma Indub es un proyecto de tub psicodélico, por decirlo así, que tiene base allá Playa del Carmen, Quintana Roo, aunque aquí el compita Rafa nació allá en Veracruz, pues reside allá en Playa del Carmen, donde él se apunta como uno de los proyectos, ¿no? Digamos, si entendemos al Dub como un movimiento nacional, pues el Dub ha llegado hasta allá y se extiende y su proyecto es muy bueno. Digamos, él este año tuvo, como ya lo hemos estado siguiendo aquí en el programa Dub Night, una gira en Europa, y de eso platicaremos. Él viene directamente llegando desde el Festival Ometeol, que este fin de semana tuvo allá tuvo su festividad anual. Entonces mucha gente le cae allá, hay un escenario alternativo y también el escenario fuerte, pues como ustedes saben, es dedicado a la música electrónica. Y pues también a la gente que vino hoy a la clínica de aquí del Dub Night, muchas gracias a todos ellos. Tenemos ahí casa llena con la gente tomando la clínica, sobre todo para los nuevos productores del Dub, pues está muy bien, hay mucha gente interesada y parece que este movimiento crece. Y pues estamos aquí en Dub Night, también mandamos los saludos, claro que sí, a Rasek Lexprod, también, que está aquí en la cabina, nos está acompañando, va a acompañarnos aquí un rato. Y pues nada, saludamos a Torma. ¿Qué tal, Torma? ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, bonita? ¿Cómo andamos? ¿Otra vez, Dob? ¿Bueno? Sí. ¿Ya? Ok. ¿Qué tal, banda? Aquí saludando desde México. Vengo a llegar ahorita de Lometeolo, como acaba de decir ahorita el oso. Un saludo a toda la banda de todos lados, un saludo a todos los jarochos, un saludo a toda la banda de Playa Carmen, del DF, de Cuernavaca, de Guadalajara, de toda la banda de México y pues también, como no, también a toda la banda del mundo, que también pues esta cosa pues internet llega a todos lados. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por todo este cotorreo y pues nos arrancamos, ¿no? Así que aquí andamos. Claro que sí, Torno. A ver, platícanos un poco antes de arrancar bien el programa. ¿Qué onda con Tormain Dob? Recuérdale a la banda, ¿cuánto tiempo llevas dándole? ¿Y qué onda con esto del dub en México? Bueno, yo tengo produciendo música. Primero empecé haciendo música electrónica que se llama estilo Goa. Goa fusionado con elementos prehispánicos, con instrumentos prehispánicos. Empecé por ahí del 2001, 2002. De ahí me empecé a enfocar hacia otro lado. Antes tenía otro nombre que se llama Factor Mazorca. De ahí me empecé a ir hacia más progresivo, trans progresivo y también hacer chill out. Y por ahí del 2005, 2006 fue cuando hice mi primer dub. Y la neta fue lo que más me gustó, lo que más me llenó. Y fue mi boom para mí mismo. Y pues a partir de ahí pues no he dejado y he seguido y seguiré por mucho rato, porque ahorita esto es lo que me late un chorro hacer. ¿Cuál es otra pregunta? ¿Qué onda con el dub en México? Con el dub en México, bueno, pues yo la neta he visto un boom, he visto mucha gente que se está interesando en este género. Al menos yo, que vengo de la escena electrónica más que de la escena reggae, antes en la escena electrónica no había casi espacio, sino es que era nulo. Y poco a poco se ha empezado abriendo la mente, ¿no? Se ha empezado abriendo espacios y se ha empezado a tomar interés en otro tipo de música que no nada más era trans o techno o side trans o progre o lo que sea, sino ya también están haciendo, la mayoría de los festivales ya están empezando a hacer espacios alternativos para la gente que está buscando pues otro tipo de música, ¿no? O también descansar un poco los oídos del 4/4. Y en el mundo también el dub en México también sí está empezando a ser bastante reconocido. Uno de los México está empezando a muchos ojos están volteándose a ver a México por la calidad y por el feeling que se produce aquí, no solamente en el dub, sino pues vaya, en la música en general, que está siendo bastante reconocido. Y pues es algo que a mí me da mucho gusto, ¿no? Porque siento que desde he empezado así como impulsando un poco desde la escena electrónica, y pues está chido ver cómo empieza así a crecer los frutos, ¿no? Es algo bastante agradable. Pues, ¿qué más? Vámonos con una cancioncita, vámonos a una canción ya de Tormain Dob, que esta noche está aquí en las cabinas de Radio Zapote Dub Night. Estamos en el 102.1 de FM, recuerden todos ustedes, también ahí está ya la web stream. La videocam, ya hay mucha gente conectada el día de hoy. Muchas gracias a todos ellos. Bueno, al rato ya iremos con los saludos, ¿no? Claro, también no olviden que tenemos aún cortesías para el aniversario de Dub Night, que es sábado 10 de noviembre ahí en el Salón Bombay. Y bueno, pues durante el programa pues pueden marcar, el teléfono en cabina es 6281-5468 para que marquen. Y ya pues aprovechando que está Torma aquí en cabina, pues también va a estar ahí en el aniversario para que le caigan. Todavía quedan 10 cortesías. Sí, claro que sí. Estas rolitas serán nada más para calentar ahí la fiesta del Dub Night, que va a ser el próximo sábado ahí en el Salón Bombay. Bueno, ahí va una. Pues voy a empezar una rola de mi segundo disco, que se llama Smile. Y pues espero que les lata. Sale, va. Thank you. I first heard of DMT in 1966 when I was a freshman at the University of California in Santa Cruz. And, you know, that was the beginning of that era. And I remember I was on my way into a harpsichord concert that had already started. And a friend said, here, this is a very special joint. Smoke this one. And we did, and then walked into a beautiful store of harpsichord artists, moving and dancing, and individual and collective. Wow. Seguimos aquí en Dub Night. Seguimos aquí alargando la noche como es costumbre. Dub Night número 43, Torma en la casa, sur de la Ciudad de México, Radio Zapote, ubicada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues esto que escuchamos, una producción de Torma in Dub. Como dije, la primera fue de mi segundo álbum, del Jump High. Y la segunda rola es de un EP que apenas va a salir en una disquera alemana, y pues es lo nuevo, nuevas rolas que estoy armando ahorita en este momento. A ver, ¿cuántos discos tiene? O sea, digamos que aquí en la carrera de Torma, él ya lo ha dicho, pues tiene otras etapas como productor de otro tipo de música, ¿no? Y también hay unas cosas que por ahí están publicadas, ¿no? Que no es Torma in Dub, ¿no? Ajá, sí, tengo... Tengo tres álbums, los dos primeros son como Torma in Dub, el último es como Torma a secas, digamos, nomás es Torma. Torma es un proyecto que es más enfocado hacia el sidechill, downtempo, electrónica, un poco de rock psicodélico, pero pues también en ese álbum también quise meter un toquecito de Torma in Dub, entonces metí ahí un remix de un grupo de Israel que tocan psytrance, se llama Loud. Y me pidieron que le hiciera el remix en, ahora sí que de psytrance lo transformara a dub. Y pues es así, la metí en el álbum para meter también un poquito de Torma in Dub ahí en el disco nuevo. También tengo otro, aparte de esos dos proyectos de Torma y Torma in Dub, tengo otro proyecto que se llama Rael Blip, que es Progressive Trance. Bueno, una mezcla de Progressive Trance, Progressive Tech Trance, quién sabe qué tanto. Pero pues mi principal proyecto pues sigue siendo Torma in Dub. Y yo creo que va a seguir por mucho tiempo. Entonces, digamos, ¿cómo se da la posibilidad de que Torma in Dub pueda surgir? Y platíquenos acerca de esto, o sea, ¿cómo fuiste maquinando la idea de Torma in Dub? Porque, como tú dices, ya estuviste dándole como factor mazorca también, a veces todavía trabajas como Real VIP, ¿no? Ajá, sí, sí, empecé produciendo Progressive y Chill. Pero pues siempre me ha gustado el reggae. Y entonces quise hacer una fusión de lo que pues de chill y pues con una fusión de reggae, pues obviamente salió un poco de dub en el tipo como en el 2005-2006. Y pues de ahí fue donde se empezó a salir y me empecé a enfocar más, empecé a estudiar el género, empecé a estudiar el estilo, empecé a estudiar lo que más programas, más efectos, más cosas, y pues de ahí salió Torma in Dub precisamente. De hecho, Torma viene del nombre de antes que yo tenía, como les decía, me ponía Factor Mazorca. Y ese nombre viene por el factor maya. Y era una mezcla, porque según el factor entre las máquinas y la música era el factor humano. Y según el Popol Vuh, el hombre está hecho de maíz, entonces por eso era Factor Mazorca. Y después, cuando cambié de género, quise mantener el feeling del nombre. Y entonces, de alguna manera, por eso salió el de Factor Mazorca. Entonces, Torma, de ahí salió Torma. Ese es el nombre. De ahí viene todo. Entonces, todo basado, digamos, en la cosmología maya, ¿no? También un poco. Así es, sí. Así es. No, entonces, todo esto desarrollado desde Playa del Carmen. ¿Cuántos años tienes ahí en Playa del Carmen? Tengo como 5 o 6 años más o menos. ¿Son los mismos que coinciden así con tu etapa así de productor y esto? No, de productor yo empecé como en el 2001. Eso ya desde en Veracruz. Ajá, en Veracruz. Y antes de irme a playa fue cuando empecé a hacer dub, como un año antes de irme a playa, y de ahí ya me seguí. Ya lo estoy haciendo. Realmente, y entonces cómo se lleva la música de Torma, de Real Viva, ya en Playa del Carmen, digamos. Pues mira, fíjate, en playa es muy chistoso porque casi no toco en playa, porque es más bien la escena es más bien house y techno. Y más bien me gusta más bien salir a otros lados, a otros estados, y pues últimamente pues a otros países, y eso ha estado poca madre. Ahorita ya estoy planeando el tour del próximo año. Ya empezamos así unos bookings allá en Croacia y otros lugares. Y pues ahí va, ¿no? A partir de ahí pues nos agarramos y pues nos vamos otro mes allá de tour el próximo año. Si todo sale bien. Claro, están entrando aquí las llamadas para el aniversario de Doom Night, que junto se atraviesa con esto, el Unión Fest allá en Salón Bombay. Y esto va a ser una experiencia, digamos que después del año pasado no habías vuelto a tocar aquí en México, ¿no? Sí. En el DF, ¿no? El año pasado tocaste, ¿no? Salón, ajá, en el Atlántico. Sí, he tocado algunos lugares, pero no en bueno, más bien festivales aquí en México, a los alrededores, en el estado. Pero así en un lugar aquí en la ciudad, no. La última vez fue en el Atlántico, como bien lo dices. Y pues ahorita vamos a al Salón Bombay, que me comentan que está bien chido. Y el evento, por lo que veo, por el line-up que viene, o sea, va a estar bien, bien interesante. Neta, toda la banda que le caiga, porque va a estar bien chingón. Pues vaya, pura buena música, puro buen dub, pura buena vibra. Pero sí, te has fijado, ¿no? Digamos que aquí en México también como que siguen tu música, ¿no? Sí, pues pues ahora sí que... en el DF, ¿no? Pues sí, la neta, qué chido. Me siento bien agradecido a todos, a toda la banda. Y pues ahí seguimos dando y pues representando el nombre de México, ¿no? Para todos lados, donde se pueda. Ahorita que toqué allá, por ejemplo, en Portugal, me pasaron por ahí una bandera de México y pues a huevo lo puse ahí en el escenario para que se viera que México está sonando en todo el mundo, ¿no? A huevo. Muy bien. Pues sí, entonces vámonos con un siguiente track, ¿no? Digamos de esto, estamos aquí con el Thor Mindub, aquí desde Radio Zapote. Entonces vámonos con otro set aquí del Thorma, que nos está deleitando esta noche. Recuerden ustedes el aniversario, el próximo fin de semana, Famer. Así es, próximo 10 de noviembre, sábado, ahí en el Salón Bombay, Eje Central, número 69. Número 99, ahí muy cerca del Metro Garibaldi. Y bueno, pues también tenemos aquí a Race, que es parte de la producción de Lex Prod. Y bueno, también ahorita vamos a estar platicando con él un ratillo. También ahí tiene cosas que nos va a presentar. Y por supuesto ahí la cereza del pastel Thorma in Dub. Y ahorita estamos con él, así que... Pues ahorita va a poner una rola que salió ahorita toqué en un festival que se llama Hadra Festival en Francia. Y y cada vez que hacen el festival hace una compilación, normalmente es una compilación doble, de donde ponen pues vaya lo que se va a sonar en el festival. Y me invitaron a mí a participar en la compilación, y esta fue la que les mandé, que se llama Night Dub. Y pues espero que les late. Se les va, es psicodélico dub, un poco dub wise. We'll be right back. Seguimos aquí en Dub Night y bueno, comentar que todavía hay cortesías para lo del festival de este 10 de noviembre allá en el Salón Bombay. Y bueno, pues marquen la cabina, el teléfono es el 6281-5468. Y bueno, pues esto que escuchamos, pues es Torma. Torma aquí en la casa, platícanos más de esto, de lo que estamos escuchando ahorita, Torma. Bueno, esta última rola se llama Then She Became a Robot. Va a salir en una compilación, en un EP que va a sacar con la familia Catalyst Records de México. Por cierto, un saludo a toda la banda de Catalyst, un saludo a toda la banda de Maya, que son las mis dos disqueras de aquí de México, y también Green Beats, aquí de mi compadre. Y también un saludo, a ver si me, no sé si me está escuchando, pero bueno, un saludo también a mi otra casa disquera, que es Beats and Pieces de Israel. Y esta rola, junto con otro track que se llama That Hot Message, y un versus que hice con Infamous, que se llama Blaze the Fire. Blaze the Fire. Y esa compilación va a salir próximamente, este EP va a salir próximamente, bajo Catalyst Records, ya que lo dije. Sí, pues así, cuéntanos más de estas, vemos que Torma es como un... ¿Cómo se puede ser tan global, Torma? A ver, platícanos. No sé a qué te refieres con eso. Eso, digamos, ¿cómo empezó a trabajar así ya con una disquera, en este caso cualquiera, ¿no? Digamos, de las varias que tienes, ¿cómo nace esta onda? Digamos, porque hoy en día no es muy marcado este fenómeno, ¿no? Digamos, en la música, trabajar así con varias disqueras, digamos, este, a través del internet, ¿no? Que es también, se ha vuelto un fenómeno, ¿no? En particular de la música, ¿no? Sí, pues bueno, ya, mi primer álbum fue bajo Iono, Iono Record, Iono Music, que es de Alemania. Ese fue mi primer disco que saqué. Y pues ellos a partir de ahí como que empezó a sobresalir el proyecto. Y pues me he sacado compilaciones en varias disqueras de varios lados del mundo, de Australia, de Estados Unidos, de México obviamente, de Chile, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Israel, de varios lados. Pues todo así que ha sido como una bola de nieve que ha sido creciendo y pues echándole ganas y produciéndolo. Luego, pues vaya, me he perdido varias fiestas por quedarme en el estudio trabajando. Y pues ha valido la pena realmente, porque pues gracias a eso pues ha salido más la música y pues ha salido más el proyecto. Y pues a la banda le ha gustado. Mi estilo ha ido cambiando, no cambiando radicalmente, sino más bien me he ido alimentando. Y no me gusta encasillarme en un solo estilo de música, en un solo estilo de dub. Unas son un poco más stepper, unas son más dubwise, unas son más psicodélicas completamente, unas son más roots, pero pues siempre, así que con el toquecillo ahí de, siempre con el toque pues, psicodélico, que esa es mi escuela, mi donde vengo. Y pues ahorita metiéndole también un poco de lo que viene siendo unos toques de dubstep. No hago mucho dubstep porque no creo mucho en el estilo, así de tal cual. Pero sí me late meterle algunos feelings, algunos efectos, algunos wobbles, algunos bajos así de este género. Pues para alimentar, ¿no? Y seguir siempre innovando y seguir creciendo en cuanto a Tormen Dub. Y que no se estanque en un solo género, en un solo estilo. Pero pues siempre manteniendo, creo, espero, que se escuche y que diga, pues esta rola es de Tormento, ¿no? Mira, yo te decía lo de global porque, digamos, es más probable si, digamos, que vayas a otra ciudad a tocar, digamos, que, por ejemplo, México, ¿no? Que haces una fecha al año, dos fechas al año, quizás, pero digamos que vas a otras partes y tocas en interior de la República y ahora que, digamos, que has empezado a hacer así como que fechas en el extranjero. Y a través de que tienes así contacto con esta tu música publicada en, por ejemplo, en esa disquera de Israel, pues se me hace que también la gente que te contacta, que te busca, que te oye, no es exactamente mexicanos, ¿no? Digamos, sí hay una gran parte, pero sí me imagino que a través de esta catapulta, que significa que tu música esté montada en la red, que sí has de tener mucha gente ahí, sí, digamos, que no es de México, ¿no? En contacto, siguiéndote, ¿no? Fíjate que según las estadísticas de SoundCloud, la gente que más me escucha es gente de Estados Unidos, gente de Italia, gente de Inglaterra y gente de Grecia. Y después, obviamente, gente de México. Pero pues sí, esas han sido como que los principales países los que me ha estado sonando mi música. Y pero pues también, pues te digo, por ejemplo, voy a tocar en de Croacia. Y gente, por ejemplo, fui a tocar a Turquía. Y vaya, lugares que pues no sabía que estaban escuchando mi música. Y pues vaya, ha sido una bendición, ¿no? Y pues vaya, chamba. Y con el fruto, ¿no? Que ha venido saliendo. Pues sí, entonces seguimos platicando. Aquí estamos con el Torma Indub aquí en Radio Zapote, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos ahí en el 102.1 de FM, dubnight.blogspot.com. Ahí tenemos la webcam. Pues me gustaría decir unas fechas, las fechas donde voy a estar ahorita. Ah, claro que sí. Pues ahorita pues obviamente en el Salón Bombay con toda la flotota de acá del DF, ahí cáiganle. Después me muevo enseguida a tocar el domingo en una fiesta en Pachuca. Los espero allá en Pachuca también. Después toco en Cancún. Después toco de ahí ahorita en noviembre. Después en diciembre empiezo toco en Veracruz. Después en Palenque, en un festival de Psytrance, pero con un escenario alternativo que va a estar bastante interesante ese festival. Y pues para terminar el año voy a tocar también en el Time and Space de Maya, ahí en Tulum, que es un festival de 3 días que va a estar bastante grande, va a ser muchos internacionales, muchos nacionales muy talentosos, la mayoría pura banda, que si no es que todos, puros cuates, puros amigos, un saludo a toda la banda. Y pues ahorita estamos empezando a salir otros para el próximo año, que otra vez voy a venir para acá a México en marzo. Y pues como digo, en Croacia después en agosto, y a lo mejor también otra vez vuelvo a tocar en Jadra, otra vez en Francia, y pues ahí lo que se vaya sumando. No, pues se viene una agenda muy apretada, ¿no? Digamos este fin de año, ¿no? Sí, ha estado bastante interesante. Y pues un agradecimiento a todos los productores de eventos, un agradecimiento que todos son familia, un gran abrazo. Y pues pues sigamos dando música chida y buena vibra. ¿Y qué tal el Ometeor? Ah, el Ometeor es un evento bastante mágico, porque no nada más es reventón así como tal, sino tiene un mensaje, tiene un feeling, tiene un porqué. Ceremonias de inauguración, ceremonias de interacción de tribus. Y la banda súper, sumamente respetuosa, así toda la banda. Algo sorprendente que, por ejemplo, en festivales tan grandes, así de, pues fueron 4,000 personas, un festival tan grande, en las mañanas, o sea, no había ni una sola, ni siquiera colilla en el suelo. Todo el mundo bien consciente, todo el mundo bien enfocado a lo que era el festival. Y puras sonrisas, puros abrazos, pura buena vibra. Un saludo también a la banda Ometeotl, un saludo a Calo, a Aarón, a Pepe, a Aurora, a Carla, toda la banda. Este es el tercer año que me invitan a tocar ahí y siempre he sido muy bienvenido ahí y siempre pues ha sido una familia, ¿no? Sí. Entonces estuviste ahí, tocaste dos veces, ¿no? Uno como Tormain Dub y otro como Torma, ¿no? Ajá, sí, toqué como Tormain Dub, toqué el sábado a las 5. ¿De la tarde? Ajá, a las 5 de la tarde. Y el domingo a las 8 de la mañana toqué como Torma en el escenario donde están tocando las bandas. Y pues muy buena reacción de la banda, muy buena vibra, muy buen feeling. Cuando te vas a tocar siempre te bajas así todo eléctrico de toda la vibra que recibes y es genial, ¿no? Ese rush es así que te das cuenta de que valió la pena todo el tiempo que estuviste metido en el estudio. Y pues chido a toda la banda, a todos los que asistieron. Y pues los espero en todos los toquines en los que voy a andar, porque pues vaya, siempre hay buena vibra. Y los eventos siempre son bien organizados, es pura gente profesional y pura gente chida. Y pues los esperamos por ahí donde estemos. ¿Y cómo ves esta mezcla que a veces que está pasando, que está ocurriendo? Que en festivales así dedicados a la música electrónica empieza a tocarse el dub, ¿no? Digamos, obviamente no un dub como un reggae dub, sino un dub más orientado así como al dub que haces, que es el dub psicodélico, ¿no? A ver si podemos platicar también de esto, ¿no? Sí, pues te digo, es muy interesante. Es muy bueno cómo va creciendo la escena. Van saliendo varios, un chorro de nuevos proyectos. Y muy talentosos, muy buenos. Un saludo así, por ejemplo, a Lichdom, un saludo al Deep Dub Dub, un saludo al Infamous, un saludo a toda la banda. Que están metiéndole caña a esto y a Robotech, y así que le están metiendo un chorro de caña. Que quizás no es tanto así como dub, pero es más enfocado al bass music. Y siempre tiene una influencia dub, ¿no? Siempre tiene la influencia del reverb y el delay. Y pues conscious music, ¿no? Es bastante chido, mucha fuerza viene. Mucha banda está enfocándose a eso, mucha banda está empezando a producir. Y pues es muy chido ver cómo va creciendo así la escena. Y antes de que tú empezaras a trabajar tu concepto musical, ¿habías escuchado a alguien que realmente dijeras, bueno, esto es más o menos como algo lo que yo quiero hacer? Bueno, sí, una de mis influencias sí son, por ejemplo, Orsic Tentacles, para empezar, es una de mis mayores influencias, que me la presentó un muy, muy buen amigo que se llama Héctor Choco, un saludo, no sé si me estoy yendo, porque está en Barcelona, y también lo que es OTT, siempre ha sido también una gran influencia, Gaudí siempre ha sido una gran influencia, pero Cuba siempre ha sido una gran influencia. Pues Entogenic, mucha banda, sobre todo europea, que fue la que me empezó así como a hacer, pues vaya, como bien lo dice, ¿no?, la palabra, es una influencia para lo que yo quería producir. Y pues hasta la fecha sigo escuchando lo nuevo y sigo pues vaya, siempre habrá el respeto, ¿no?, porque siempre son maestros esos güeyes. ¿Y has empezado a incorporar esto del Wobble Bass a las canciones del proyecto Torma? Sí, pues en algunas, así que para meterle unos sonidos más frescos. Me gusta mucho meter el bajo, lo que es el bass, que sea con mucho sub, para que se sienta, aparte que se escuche que se sienta, pero también hace algunos momentos un wobble, unos sonidos acá para romper un poco, que no siga la línea toda la misma línea toda la rola, sino vaya, de repente si hace unos cortes, unos breaks, unos algo para que, no sé, ¿no?, de repente despertar y ya, seguimos otra vez. Eso ha sido algo que me ha gustado y me ha funcionado y me late hacerlo. Pues muy bien, nos vamos con con música, regresamos también a platicar con Lex Prod, que nos acompaña y que nos dé más detalles del evento de este sábado. Claro que sí, estamos en Dub Night, regresamos. We'll be right back.

Night. Seguimos en Dub Night. Seguimos aquí en Dub Night y regresamos aquí con Torma. Y bueno, se está acercando ya los micrófonos, amigo Rasek. Ya también muchas visitas aquí a Radio Zapote, ¿no? Muy buenas noches, Rasek. Bueno, buenas noches. Primeramente, pues agradecer, como siempre, los espacios no se hacen solos, los espacios se trabajan. Y esta es una muestra de que el trabajo hace un espacio. Dub Night, queremos felicitarlos desde el crew de, pues no nada más Lexpro, sino ahora ya Fusión Group, que es el nuevo... ¿Concepto? Pues no concepto, sino más bien, digamos, los nombres es lo de menos, quizá la gente es la que importa. Y y en este nuevo esfuerzo, pues se conjuntan más personas, más búsquedas, y pues eso nos lleva a quizá mejores resultados cuando tres o cuatro cabezas piensan mejor que una. Que una, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo lleva esto de Fusión Group? Ah, Fusión Group ya creció a la par de Lexprod, por muy poco después. Pero es un proyecto que se gestó con las mismas búsquedas, y al final parece ser que Fusión Group es el concepto que estábamos buscando, que es ese concepto de ser incluyentes, de ser lo más abiertos posibles en nuestras búsquedas y poder generar pues espacios en torno a esa búsqueda pues global, espacios únicos como este, junto con Radio Dub Night Radio, ¿no? Así es, y bueno, ahora Salón Bombay Fusión Group está trabajando ahí, ¿no? Bueno, lo de Salón Bombay es una sede. Fusión Group y próximamente Mezcal Group, que viene por ahí, que ahorita les platico, es una fusión de otra cosa que estamos haciendo. Pero Fusión Group tiene distintas sedes, ¿no? Ahora es el Salón Bombay, a lo mejor mañana podríamos, y es lo que estamos buscando, quizá un espacio ya de Fusión Group como tal, en donde podamos generar un concepto mucho más completo. Y ahorita sería la sede, ¿no? Salón Bombay. Muy bien, y bueno, también por ahí tienes otras alternativas, por ejemplo, lo que acabas de decir, lo del Mezcal Group, ¿no? También promoviendo todo esto. Sí, bueno, lo que pasa es que hay que darle un poco de de espacio, y no un poco, sino un mucho de espacio a los proyectos nacionales. Antes habíamos estado frente a este micrófono promocionando a gente de Alemania, de Inglaterra, pero ahora estamos con un mexicano, claro, dándole todo el apoyo, porque es alguien que representa los sonidos, es como, bueno, no se lo había dicho, igual aprovecho para hacerlo, pero creo que es un híbrido, Torma es un híbrido, en donde se han conjuntado diversas búsquedas, está la parte del dub, la parte de electrónica. Con Rafael, que es Torma, he encontrado muchos amigos en común, amigos de Cuernavaca, amigos del mismo Distrito Federal, que se pensaría que estuvieran muy alejados del dub, pero Arturo de Maya Records, por ejemplo, es un amigo de hace muchísimos años, que tiene en común un amigo como Torma, ¿no? Qué chingón que esa conjunción se vaya dando de esa manera. Sí, ya lo habíamos también platicado, ¿no? Así como que dar pues todo este apoyo también a todo lo que se está gestando aquí en México, y pues Torma pues hoy en día pues alguien muy representativo de toda esta escena, ¿no? Entonces pues sí, apostarle también a todo esto, ¿no? Y bueno, para muestra este 10 de noviembre allá en el Salón Bombay, el 10 de noviembre no nada más es Torma, bueno, que agradecemos la visita. sino también estamos celebrando, por supuesto, este programa de radio que se ha puesto la camisa de darle un espacio, una ventana, ¿no?, a toda la gente del no nada más del dub, porque he escuchado también proyectos de reggae, de roots, de todos los productores han visto en este espacio una ventana, ¿no?, para toda la gente, lo cual nosotros como Fusión Group agradecemos también. Y de paso aprovecho para mencionar a los integrantes de Fusión Group que no son nada más esos, sino que se siguen agregando más. Nosotros hacemos parte de Fusión Group a la gente que está tratando de buscar el mismo objetivo que Fusión Group. En este caso es Famer. Gracias. Es el Oso, es Rafael. Chido. Los que se ven. Los que no, somos la punta, pero el iceberg tiene un cuerpo muy gordo. Está Aline, está el Prac, que está acompañándonos aquí. Está Riel, que se ha puesto la camisa del diseño. Y toda la gente que el mismo Bombay, que nos está dando el espacio. A veces no los consideramos, pero sin esos pequeños puntos, que no son los pequeños, son los más grandes, no se podría lograr estas cosas. Claro, y bueno, pues también agradecer de nuestra parte pues todo ese apoyo que, bueno, esta búsqueda también de un espacio, pues logramos ahí conjuntarnos y lograr este evento que ya tan rápido llega la fecha, 10 de noviembre, ahí en Salón Bombay. Y bueno, pues vamos a tener un buen cartel, precisamente hablando de toda esta escena dub nacional, pues yo creo que pues van a estar también gente muy representativa de esta escena, ¿no? Tanto en Sound System y así como Torma, ¿no?, como productor. Así es. Mucha de la gente que está ahí, si no es que toda, nos hemos visto en distintas etapas de nuestra vida. Estamos hablando de nuestra vida. A todos les hemos estrechado la mano como amigos, y eso es lo que nos une. Claro. La amistad. Eso es lo que nos da este cuerpo, como el bajo, que nos gusta, ¿no? Gordo. Claro, y bueno, pues una cordial invitación a toda esa banda que nos está escuchando. Y bueno, que pues ya también ahí mucha banda pues ha empezado a mover esta información. Cáiganle este sábado 10 de noviembre ahí en Salón Bombay, eje central número 99, muy cerca del metro Garibaldi. Esto empieza a partir de las 9 de la noche. Tiene un costo de recuperación que es ahí de 30 pesitos. Y bueno, todavía anunciar que todavía hay cortesías. Marquen el teléfono aquí en cabina, que es el 6281-5468. Así que pues todavía están a tiempo, ¿no?, para asistir a esta fiesta. Y pues, nuevamente agradecer aquí a Lexprod, a Fusión Group, a Salón Bombay y bueno, a todos los que han hecho posible que se realice este evento, ¿no? Así como a Torma, que está aquí presente, que pues va a ser así como que la cereza del pastel, ¿no?, de ese día. Pues muy bien, quiero aprovechar este momento, digamos, para mandar los saludos. Hay, digamos que hoy hay mucha gente conectada aquí a la radio, nos está siguiendo mucha gente, digamos que puedo atreverme a decir que sí es la más nutrida del año hasta el momento, sobre todo a la gente que nos está siguiendo. Pues ya tenemos así los primeros posts ahí en las redes sociales. Por ejemplo, en el canal de Westream nos escribe Daily Robot, dice, ya tocó la de One Step Forward. No, es que esa rola en sí no es una rola como tal, esa nomás la toco en vivo. Esa no la tengo grabada, esa es nomás como la toco en vivo nada más, ¿no? Aquí también dice Botas 16-19-90, qué buena rola. Dice Daily Robot también otra vez, dice, aprendan, por eso no se asemeja un poco el dubstep original, no el que hace Skrillex. Y también nos mandan saludos desde Puebla, a Lux Filus Bushido. Ah, sí, saludos, banda. Sí, ¿verdad? Es banda de Puebla. Sí, ahora también, mira, también un saludo de Cancún. Filo. Sí, Samir Ocuey. desde Cancún, nos escribe aquí en el post. Ajá. También un saludo. Ah, voy a tocar con él, de hecho, voy a tocar con él, con él, su cumpleaños, ese va a ser su cumpleaños, y pues me invitó a tocar ahí a su fiesta, ese va a ser el... Y mira, ya sé... Diciembre. No, ese, no, es cierto, noviembre. Y hace 27 minutos nos escribe Aldo Tripp y dice: recuerdo la primera vez que escuché un disco de Torma. No sabía que era de México. De hecho, pensé que era de Ott o Schulman. A mi parecer, su estilo es de los mejores de México. Y sobre todo por esa combinación de sonidos Psychill o más ambient. Saludos a todos en Dubnai. Felicitaciones por su aniversario. Muchas gracias. Venga, Aldo. Chido. Buena onda. Pues sí, por aquí también tengo unos saludos de Sergio. Sergio González dice: cámara, cómo late la Torma Music. Buen programa. También ahí Yamaiti, que nos está escuchando, pues un saludo a este carnal. Y no te olvides de caerle el sabadito allá en Salón Bombay. Claro que sí, a toda la gente que nos ha empezado a mandar así a los saludos, a conectarse por el Facebook, Raj Joshua, Ruthman Selecta, Raz Dani, y a toda la gente que por ahí ya entró en contacto con nosotros. También a Gema, también un saludo a toda la gente que ya está escuchando la música de Torma y la plática que tenemos aquí con Rasek, un viejo activista del dub, ¿no, Rasek? Bueno, aprovechando los saludos, quiero mandar principalmente un saludo a Lin, que ahorita se está encargando de darle la atención a toda la banda que quiera participar, agregarse o que esté interesada en la música de Torma, puede buscarla ahí por el Facebook, es Mezcalín, así tal cual, M-E-Z-C, y luego Aline, así tal cual, Mezcaline. Ahí contáctese con ella, si tiene alguna propuesta para lo del 10 con Torma. Ella es nuestro enlace y la que con la que pueden contactarse para si desean, si por ahí hay de repente un escenógrafo, un agente que le interese en los visuales, alguien que haga teatro, que haga tramoya, performance. Acuérdense que siempre hemos abierto las puertas para toda la banda. Sí, me parece también necesario recalcar esta onda que manejas, Rasek, así de esto de... Bueno, realmente hubo muchos años en que sí se apoyó mucho la escena dub de o sea, sobre todo lo externo que venía, ¿no? Digamos, se hacían sesiones solamente para albergar así a artistas grandes, ¿no? O sea, las primeras sesiones de dub fueron así, ¿no? O sea, para albergar así a grandes artistas, ¿no? Pero ahora poco a poco se da la necesidad de empezar a apoyar lo hecho en México, ¿no? Y creo que eso es bien válido, ¿no? O sea, ahora sí como mexicanos apoyarnos, y en este caso Torma, que es un súper talentazo, digamos, es eso, ¿no? Está muy bien, ¿no? Sí. Digamos, darle ese lugar que merece, ¿no? Digamos, yo hace rato decía que Torna es como una cuestión global, ¿no? Porque él, siendo mexicano, yo pienso que sí, ¿no? Se conoce más en el extranjero su música que aquí mismo en México, ¿no? Así es, aunque siempre hemos hecho partícipe a la escena nacional. O por lo menos a la que emergía en ese tiempo. No me vas a dejar mentir, Oso, pero hace 5 o 7 años la escena era incipiente, y pues invitábamos a lo que en ese tiempo estaba involucrado con el dub, porque no nada más hacemos, como tú lo dijiste, no nada más hacemos sesiones dub, ¿no? Hacemos muchas otras cosas, pero siempre hemos tratado de buscar a la gente que está involucrada con... en ese tiempo, pues los que existían eran los selectores y los crews, los sound systems, que ahora también ya han desprendido y han ido han creado un camino propio, ¿no? Los sound systems, que creo que, si se puede decirlo ahora, que creo que tendrán que recorrer más camino, pero van por buena lid. Y lo que evolucionó, que pues estamos muy gustosos de eso, fueron los proyectos, ¿no? Las producciones, los productores. Ahora sí que si estamos en los saludos, también pues mandar saludos también a la banda. Saludos, acabo de ver allá a Mark, a Dubiterian, un saludo desde acá, donde quiera que estén ahorita. Un saludo a todas mis disqueras, a todos mis amigos de Veracruz, de México, de todos lados, de Cuernavaca, de Playa, de Cancún, a los productores. Un saludo por ahí a Mitzi, si me está oyendo. Un saludo a, pues, a toda la banda. Y muchas gracias por todo el apoyo. En ser neta, es muy llenador, muy energy boost, como lo pongo. Tengo una rola, de hecho fue la última rola, así se llama. Cada vez que toco, me presento y veo la reacción de la banda, que le late, que baila, que brinca, que chifla, que disfruta y que siente una conexión con la música. Y muchas gracias a todos, a toda la banda. Neta, estoy bien, bien agradecido. Y pues espero les siga gustando lo que siga produciendo. No, eso es bien importante, la conexión que hay, ¿no? No, la verdad, nosotros desde que empezamos a hacer los enlaces con Torma allá a Playa del Carmen a principios de año casi, pues la verdad nosotros lo hacíamos con la intención de empezar a promocionar así la música más de Torma, y ahora que lo vemos aquí en cabina, pues así se me hace algo que me habla también de ese, de un crecimiento de la escena, de muchas cosas, ¿no? De una madurez que va adquiriendo el trabajo de todos y eso, y parece que, como tú dices, Razek, pues va por buen camino, ¿no? Digamos que si seguimos trabajando, cultivando. Y así es, y sobre todo, yo creo que algo importante a destacar ahora es, el trabajo es en conjunto. Cuando los esfuerzos son aislados, de repente se quedan como eso, como un esfuerzo aislado. Yo creo que si los trabajos pueden conjuntarse, pues se logran mucho más cosas. Qué bueno que Torma ahora, pues bueno, su trabajo básicamente, y de eso es lo que siempre he hablado de la gente y lo que más respeto, del trabajo de la gente. Ha llevado a la escena del dub que se hace en México a escenarios internacionales. Pues bueno, los productores nacionales vean en esto un aliciente, una motivación para continuar, que vean su trabajo como algo que tiene un alcance, que tiene una propuesta y que tiene un camino, ¿no? que recorrer. Claro que sí. Pues ahora sí, nos vámonos con más música. No sé qué tengamos por ahí. Pues, ¿qué les pongo? Sí, teníamos también algo de Razek, nos ibas a platicar. No, pero el invitado es Torma. Vamos con una, aprovechando que tenemos aquí a Torma, habrá que escuchar su claro, música, porque también de repente tenemos pocas oportunidades. Si quieren, ahorita ponemos algo de más de bueno, eso. Nomás esta rola tiene una historia así. ¿Es tuyo? Ah, bueno, esta rola es de las rolas más, normalmente sí me tardo una semana y cacho en producir un track, pero esta rola sí fue un track que salió en una sola sesión, yo creo que como en 6 horas. Y y para mí es de mis favoritas. Y esta rola la vi a libre descarga. Por ahí hay unos videos en YouTube y también están en SoundCloud. Pues se llama In the Chamber. Y bueno, ahorita voy a poner lo que es una mix diferente a lo que es la original, pero sigue siendo esta misma rola. Y pues ojalá les lata. Estamos en Dub Night, regresamos. We'll be right back.

Sí, sí, bueno, esta rola, esta última rola se llama Into Her Eyes, y esta rola la hice dedicada a mi hija, a mi chiquita, tiene, va a cumplir 4 años en diciembre, y pues vaya, es para ella. Ja. Bueno, seguimos platicando con Torma Indub y Race, que están aquí esta noche aquí con nosotros, en un buen programa, escuchando ahora sí al puro talentazo mexicano. Y ahorita platicábamos un poco con Rasek esta cuestión del sonido de Torma Indub. Rasek, ¿qué onda? ¿Tú cómo ves cómo es del sonido mexicano que hay en Torma Indub? ¿Cómo logras ver esa onda? ¿Qué puedes ver que Torma, que ya podemos ver que hay algo bien marcado México ahí? Bueno, los últimos discos de Torma, o las últimas cosas que he escuchado de él, gracias a que él me las ha compartido y otras pues que me han llegado por otras vías, han encontrado unas búsquedas más globales, como tú lo dijiste. Al principio, los primeros discos de Torma, aprovechando que está aquí lo digo, con estos sonidos caracol, incorporando pues instrumentos que han sido parte de nuestra historia musical mexicana, porque México no nada más es mariachis, ¿no?, sino tenemos una historia mucho más profunda. Me parecían esos discos un encuentro muy afortunado entre muchas culturas, ¿no?, que de repente le pasa a ciudadanos afortunados que se vuelven ciudadanos del mundo, como Torma, ¿no? Entonces él encontró desde su raíz jarocha, no sé, quizá tendremos que preguntarle a él la historia y no tanto a mí. Yo lo respondo como un escucha, ¿no? Pero sí me parece algo afortunado que se reunieron en él muchos sonidos de muchas partes del México que somos. No sé qué tan apegado estés a la costa, pero a mí me parece un sonido muy tropical. Con esa vena electrónica, ¿no?, y esa raíz mexicana muy profunda. Sí, de hecho por eso mi primer álbum se llamó Big Blue Story. Big Blue, me refiriéndome al mar, porque el disco lo empecé en Veracruz, yo vivo en el puerto de Veracruz, yo soy originario de ahí, jarocho, a toda la banda jarocha un saludo. Y lo empecé ahí y lo terminé en Playa del Carmen, que es donde vivo ahora. Y porque siempre me ha gustado estar cerca del mar. El mar ha sido una influencia muy grande para mí. Cada que puedo voy al mar. Si puedo todos los días, voy todos los días. Y sí, como lo dices, sí, ha sido una gran influencia el estar en contacto con el agua, con la arena. Y es una fuente de inspiración muy grande. Por eso llamé así mi primer álbum, Big Blue Story. Porque el primer álbum, no hay espacios entre tracks. El primer álbum es como una historia completa. Ahí luego búsquenlo, cómprenlo, bájenlo, piratenlo o como sea, pero así para que escuchen todo lo que es la historia del disco. Son 13 rolas y las 13 están conectadas una con la otra. No hay espacios entre tracks. Y esta cuestión de lo mexicano, Tormay, ¿qué ves? ¿Qué elementos de México han llamado a ti la atención para incorporarlos a tu música? Pues te digo, como te platiqué, antes era factor mazorca por lo mismo, porque yo estaba muy metido y muy estudiando mucho lo que era la tradición mexicana, hablando de la cultura, por ejemplo, la cultura madre, o los olmecas, y hasta la fecha sigo, ¿no? Y sí, ha sido una influencia muy grande para mí en cuanto a ritmos, en cuanto a percusiones, en cuanto a sonidos. Y pues, la verdad sí me gusta pues que representar, ¿no? Y aprovechar que pues ya tengo, bueno, ya hay más gente escuchando mi música. pues entonces representar lo que es los sonidos auténticos de México, y pues de vez en cuando meterle algunas cosas, algunos samplers, instrumentos, algunos elementos, para que se distinga de lo que se está haciendo en México, que es, vaya, que se escuche que es mexicano, aunque como bien lo dices, es una música global. Lo que trato de hacer es una música que se pueda escuchar en cualquier lado del mundo, pero pues que se identifique, ¿no? Que tenga una raíz, que tenga un porqué y de dónde viene, ¿no? Que se note que viene de México. ¿Qué sientes que ha pasado, digamos, desde el momento que hiciste empezar tus primeras producciones como Torma y Dope hasta este momento? ¿Cómo ves el desarrollo de tu sonido? Pues ha ido evolucionando, pues siempre estar estudiando, nunca acabas de estudiar, siempre estar evolucionando técnicas para irlo depurando. Quizás las primeras eran un poco más crudas, pero fíjate que es algo, ahorita que lo dices, es algo muy que a mí me gusta mantener el sentido crudo, me gusta no ser tan limpio, tan pulcro o tan metódico. Me gusta que se escuche y que se oiga, por ejemplo, cuando los leads que luego meto de sintes y cosas así, me gusta grabarlos en la primera, o sea, la primera vez que digo, pues, voy a grabar aquí en este espacio, voy a grabar un lead, un solo. Entonces en la primera es la que tiene que ser la buena. Si en la primera no me sale, no me llena, la apago y lo vuelvo a intentar otro día. No me gusta estar practicando y practicando y practicando para que salga bien, porque siento que se pierde el feeling, siento que se pierde la emoción, el sentimiento, más bien. Entonces por eso me gusta mantenerlo original, y que suene a lo que realmente estoy sintiendo en este momento. Y pues ha sido algo que pues ha caracterizado un poco mi sonido, que así es. Luego quizás podría tener más depuración, más técnica, más lo que sea, pero no es lo que yo busco. Lo que busco es más feeling, más sentimiento. No, muy interesante. Rasek, ¿tú cómo puedes definir así un poco la música de Torma? Digamos, ¿y tú por qué crees que tiene una aceptación, digamos, también así, digamos, que también gusta, ¿no? Y eso, ¿no? Pues sí, no la pudo definir yo, menos, definitivamente. Tiene aceptación, pues por lo que dice él, porque es un sonido sincero, me parece. Si no hay de repente tapujos en la producción, porque a veces solemos, ¿no? Ensayar algo hasta el hartazgo, que se vuelve mecánico y robótico, incluso. Entonces, si le das ese espacio, ese sonido primigenio, ese sonido absoluto, que es como los frillaceros llaman, pues, sonido del alma, el soulful, pues bueno, tienes una música del alma, ¿no? Así simple. Y realmente, pues además de estos elementos mexicanos, tienes esta influencia del, por ejemplo, del dub, y también esta cuestión de cómo manejas esta cuestión de la cuestión psicodélica, cómo podría entenderse esto, Torma. Sí, pues te digo, yo vengo de la escuela del psytrance, empecé metiéndome en la música electrónica a partir de la música psytrance. ¿Qué es el psytrance? Pues la música es dedicada a la psicodelia, música psicodélica, con sintes, melodías, arpegios. Lo que intenté fue traer eso, el feeling de ella, traerlo al dub, que fuera un poco más, quizás a veces quizás no sea tan orgánico, pero es más es como más mental, más como para llegar a un estado de conciencia diferente. Y pues así es como ese es el estilo, mi estilo principal, que es el side dub. Aunque te digo, he metido elementos de dubstep. When the embassy was taken over, 6 people escaped. I need you to help me build a car. He metido elementos de dubstep, he metido elementos por ejemplo, en una compilación que saqué una compilación de Portugal, de una disquera que se llama Agna Records. Un saludo, si me están escuchando, a Carlos. Que hay en esa rola específica que le metí en esa compilación, fue más, aparte de meterle side up, también le metí un poco de beat, un poco de electro, un poco electrónica. Y pues así es como más fluido. Cada rola tiene su propia historia, cada rola tiene... Normalmente tengo una idea, la idea principal, la grabo en donde esté, con lo que pueda, o sea, con el teléfono, con lo que sea. Y a partir de ahí ya... yo tengo la idea principal, pero luego la rola solita va agarrando su forma y solita se va creando. Y... Es lo mismo que, como digo, lo de los solos, así de solito se va creando las estructuras, las melodías y todo, y se me hace como que luego cuando estoy así metido en el estudio se me clavo y me voy y dejo que fluya la idea que está en la música, está por todos lados, y nomás dejarla y crearla y salga lo que me está llegando en ese momento. ¿Qué es lo primero que haces en una canción? Normalmente lo primero que hago es los drums, el bass y el skank. Lo primero que hago, pero es muy variado, porque hay veces que empiezo con una melodía, hay veces que empiezo desde, ahora sí que desde el principio, como diría, o sea, como empezaría un track. Es muy variado, cada rola es diferente, pero mayoritariamente sí empiezo con el skank y el los drums. Y de ahí empezar a trabajar lo que es el bajo, hasta que ya encuentro una figura que realmente sí me llega, me gusta, me llena, me mueve, y puff, de ahí ya se va, solito entero. ¿Cuáles son las plataformas que utilizas para hacer la música? Utilizo FL Studio y utilizo Ableton Live, las dos, y para tocar en vivo utilizo Ableton Live. Todo como mi forma de cómo toco en vivo, porque es... El track que tengo lo rendereo por partes, en un canal lo que son el kick y la tarola, en otro canal lo que son los platos, en otro canal el skank, otro bajo, sintes, voces, melódica, bla bla bla, percusiones o lo que sea. Y cuando estoy tocando en vivo, pues lo que trato de hacer, o lo que hago más bien, es esto, que es mezclar la rola, que tenga la misma estructura de la rola original, pero mezclándolo en vivo, metiéndole efectos a cada parte, muteando, poniendo y metiéndole algunos efectos por ahí, algunos sonidos por allí, y en algunas otras tocar la melódica en vivo, y así es como prácticamente es mi live, tocar todas las rolas, pero están separadas en los canales, y pues mezclarlas y que realmente sea un acto en vivo. No nomás es como luego no. En la escena de Psytrance luego hay mucha banda que nomás llega y tiene todo su set preparado de poner play y nomás bailar. Y la neta, a mí eso se me hace muy chistoso y muy medio ridiculón. Entonces me gusta realmente estar tocando y pues porque si no te aburres, ¿no? Entonces estar tocando, estar haciéndolo y creando una nueva rola a partir de la rola que ya habías hecho. Muy bien, muchas gracias por compartirle ahí los secretos. Entonces tienes ahí el estudio, ¿no? El Boom Bass Studio, ¿no? Allá en Playa del Carmen, ¿no? Ajá, sí, se llamaba Boom Bass Studio. Y pues ahí es donde creo todo. Lo he hecho, pues vaya, ha habido banda que ha caído ahí. He creado algunas producciones con varias bandas. E incluso también he creado algunas producciones con banda que no ha estado físicamente ahí. He creado algunos tracks con banda de otros estados y de otros países, ya mandándonos los WAPs, los stems, y poco a poco vamos creando una rola, y pues así es como se han hecho los versus o las colaboraciones. También a veces remixeas, ¿no? Sí, hubo un concurso para Gaudí, un productor que yo admiro un chorro, que es italiano, vive en Inglaterra, y hubo un concurso de una rola de él, y mi track quedó, o sea, fue a nivel mundial, fueron miles de gente que entró, y pues mi track quedó en segundo lugar. Y la verdad sí fue bastante agradable y contento para mí, porque pues te digo, es alguien que yo admiro. Y por ejemplo, y algo que te puedo contar ahorita en el Boom en Portugal, yo estaba en la parte de los artistas, estaba viendo no sé qué de los tickets, no sé qué estaba viendo, de algo de la comida, no sé qué. Y de repente llegó Gaudí me tocó por la espalda, yo volteo y era él, y así como que órale. Ya no, que sí, ya me dijo que había escuchado, que le había gustado y que ya había estado chido que había puesto su remix. Y en ese momento sí, yo puse mi cara de sobriedad más que pude. Y ya así, sí, chido. Pero cuando se fue así, yo estaba así casi brinco de felicidad, porque pues vaya, es alguien que tú admiras y de repente que te felicita por tu trabajo, dices, puta, creo que lo estoy haciendo bien. Sí. Qué bien, entonces también algo, una canción que tocamos mucho aquí en la radio es esta, el remix que tienes de Lengua Alerta. Ah, sí, con él tengo ese remix, de la de, ¿cómo se llama? La de Reverdeciendo, y y pues fue una oportunidad que me ofreció mi compadre para hacer un remix, y vamos a hacer un disco. Al final creo que hubo algunos problemas por ahí del disco de remixes, pero fue muy agradable trabajar con un vocal tan importante como es él, y pues que se sale una rola bastante interesante, una mezcla entre tratar de mantener su espíritu, pero al estilo de Torma. Entonces, ¿cómo ves tú, Rasek, hay centralización o no, digamos, de aquí en la escena de México, la área metropolitana del DOP, o no hay centralización? Digamos, está este proyecto, Tormento, Playa del Carmen, y ¿tú qué piensas? ¿Hay centralización o no hay centralización? Bueno, agradezco la pregunta, pero más bien yo creo que depende de la perspectiva de cada quien. Depende de en qué lugar está colocada cada persona, es como observa la escena. Y ahí cada persona tendría que hacer un autoanálisis de ver qué es lo que le está aportando a la escena. ¿Por qué? Porque si esta persona, ya sea quien sea, está pensando que está en un lugar privilegiado, quizá esté en el menos deseado, y no se trata de ver qué es lo que se genera en cierto espacio, sino más bien tratar de ver lo que se genera en cada uno de los lugares, ver no nada más hacia adentro de uno mismo, sino hacia afuera, y tratar de tener esa ¿cómo decirlo? No encuentro la palabra ahora. Sí la tenía, pero como siempre se me escapan de la boca. Ahora la encuentro. Pero sí tener esa humildad de decir, bueno, pues él está haciendo un trabajo, el otro y el otro y el otro. Y si no suenan igual a mí, pues no es porque sean malos, es porque son distintos. Sí, claro que sí. Entonces veíamos esto, el DOP, como un movimiento nacional con tantas artistas y productoras, ¿no? Digamos, en otras ciudades y partes de la República. Entonces esto ha empezado a tener un saldo positivo, ¿no? Para todos los que nos gusta esta música. Por ejemplo, el trabajo que ha hecho Torma ya en la Riviera Maya y Cancún, digamos que es esa región, musicalmente hablando, es dominada, ¿no? por el house, ¿no? Sí, sí, está dominada por el house, por el techno, y pero sí, todavía hay algunos espacios que todavía están defendiendo, y pues ha sido poco a poco, cuando hay eventos así interesantones y llega bandas y pues la neta, la banda, ¿a quién no le va a gustar esto, no? Y entonces cuando llegan se dan cuenta de que es algo que les late y se quedan toda la noche. Entonces vas a participar ahora que en unos eventos que va a haber allá en Cancún y Playa del Carmen, y Tulum, ¿no? Ajá, sí, voy a estar en Tulum, en el Time and Space de Maya Records, en la disquera mexicana, que está enfocada a música electrónica, y pero va a estar muy completo este festival. Son 3 días en la playa, y va a haber psytrance, va a haber chill out, va a haber dubstep, va a haber glitch, va a haber techno, va a haber no sé cuánto, o sea, va a estar bien chido ese festival. ¿Y qué otras tocadas hay? ¿Hay otro en Palenque? ¿Otro fest que también vas a tocar ahí, no? Ajá, sí, te digo, pues, ahorita voy a estar en el Bombay, aquí con mi compadre, con toda la banda, con toda la banda Jaroche, con toda la banda de dub de aquí del DF, y de ahí me voy a Pachuca. El domingo toco en Pachuca, de ahí me voy, toco en Cancún con el Samir, de ahí me voy a Palenque a tocar, de ahí me voy a Veracruz, a Puerto, de ahí me voy a Palenque, ahí en un festival Space Mothership, de ahí me voy a, de ahí ya sigue el Time Space, y pues vienes, están saliendo otros invitaciones a otros festivales, a otras fiestas, a otros eventos, y pues vaya, tratemos de echar un buen show, echar un buen cotorreo, echar una buena vibra y pues que todos la pasemos bien. Sí, muy bien, entonces ya todos listos, ¿no? Para el festival del viernes, ¿no? Del sábado, perdón. Que por cierto, no hemos, pido una disculpa por no haberlo hecho antes, a nombre de todos, porque nadie lo ha hecho. Quiero mencionar a toda la banda del cartel, a la cual, pues, personalmente y a nombre de toda la banda de Fusión Groove, de Bombay, les queremos agradecer su participación, porque todos ellos lo están haciendo desinteresadamente, y celebrando el segundo aniversario de Dope Night. Los quiero agradecer a Fusión Groove, a Newal Yome, Dope, al Dope Night Crew, que seguramente nos va a deleitar ahí con varias cosas, a Militant Warrior, al Unidob Stereo, al Wedical Dob, al Dob Nessa, el crew de Dob Nessa, al Unión Dread y a Indob Buitrus. Un saludo a Rain y un saludo a la banda de Gallo Verde, por todo. Un beso. Tenemos todavía 3 cortesías para este sábado, así que pues marquen, todavía están a tiempo para llevarse esta cortesía. El teléfono es 6281-5468. Ah, eso te lo sabes. Mira, también hay otros saludos de Edgar Iván García, la triste, ¿no? Dice, ¿qué onda, Dub Night? Un saludo para el Saul Bassman y Sat Wing DJ Set de Puebla, paz y bendición. Buena onda a toda la banda, mucha buena vibra. Le agradezco a todos los que están aquí escuchando este cotorreo, escuchando la música y pues vaya, vámonos directo, vámonos derecho, vamos a seguir con esta buena música, dope. Y también un saludo a Mexcal Salem Aleikum, ¿no? Sí, también. Él que ha estado toda la noche. Ah, sí, saludos hermanito. Sí, he estado toda la noche posteando la música de Tormain Dub ahí en nuestras redes sociales, ahí para que la gente ahí pueda también ir escuchando lo de su nuevo EP, ¿no? Ajá, EP que va a salir con Catalyst Records próximamente, que se llama Human Energy, y pues ahí lo pueden buscar en mi SoundCloud, que es SoundCloud/Tormain Dub. Y pues ahí pueden escuchar los previews de lo que va a venir en SP. Y otra vez un saludo a Catalyst, un saludo a Maya, un saludo a Bits and Pieces, un saludo también a Mitzi, un saludo a toda la banda. Sí, que por ahí también también hemos tenido más y más saludos a la gente del que se conecta ahí en el West Stream. Hoy hemos tenido también mucha actividad por ahí. Entonces, bueno, dice Aldo, otra vez Aldo Trip, dice esas Tecates, se ve que están buenas. Están buenas, por cierto, sí, están bastante buenas. Lalo Arellano. Puedes aventar unas cuantas, estaré chido. Dice Lalo Arellano, Causa Justa, cámaras, el sábado nos vemos, saludos mi buen Famer de Lalo. A Alto Satamontes, dice mi fallito Torma Rules, un abrazo. Chido banda. José Ricardo, Boom Festival. José. Ah, sí, pues. Como ya comentamos, toqué en el Boom ahorita este año y ya me llegó la invitación para tocar en la siguiente vez, que es cada 2 años este festival, y ya me llegó la invitación para tocar otra vez allá en el 2014, y pues por allá nos vemos. Por aquí no sé si ya también mandaron saludos a Rain Lugo y saludos a Torma de parte de Rain y el Gallo Verde Radio, porfa. Hice muy reflexivo su programa. Un beso. Muy reflexivo el día de hoy estamos, ¿no? Bueno, sí, haciendo también fíjate que ya pues abundando sobre esto, hemos estado celebrando los 10 años del dub en México, ¿no? Realmente, ¿no? Y entonces ha sido un movimiento, hemos tratado de entrevistar a todos los actores, ¿no? ¿Qué hay en esto, ¿no? Realmente la visita de Torna aquí pues es algo que también nos ayuda, ¿no? A entender esta cuestión, ¿no? Digamos, es eso, ¿no? Una idea que había dicho Masaire, que el dub como movimiento nacional, pues una vez que pues ahí va, ¿no? Realmente cada día empiezan a ver así como más dub points ahí por el territorio nacional, y sobre todo así con teniendo este sello, ¿no? Que es música sincera, humilde, y eso, ¿no? Con la música de Torna, que es así, que tiene sensibilidad y emociones, y eso, ¿no? Que es lo que trata de hacer en su música, pues eso ha pasado, ¿no? Sí, pues ahora sí que sí. Ahora sí que sí, ¿no? Sí, bueno, lo que he intentado hacer, y pues qué chido que la banda lo ha entendido, bueno, no entendido, sino más bien les han llegado mi mensaje y que han... Lo he podido analizar, lo he podido... me he podido expresar, y que la banda lo ha asimilado y le ha gustado el mensaje. Y otra vez, muchas gracias, un chorro, bendiciones a todos. Porque, pues vaya, me han... Por el apoyo, por la vibra, por la fuerza, por la mantenerme la constancia. Y pues al principio, la neta, pues sí fue difícil. Sí hubo momentos en los que sí dudaba de continuar o no con este proyecto por cuestiones, pero gracias a todos ustedes, gracias a toda la banda que le escucha, gracias a toda la banda que baila, gracias a toda la banda que lo compra, gracias a toda la banda que la disfruta, que la sonríe, pues me da energías, me da fuerzas, me da ánimos, y pues para seguir produciendo, seguir haciendo. Y pues como ya lo dije hace rato, yo creo que va a haber Torna para bastante tiempo más. Muy bien, entonces vámonos a música, cortesía de Rasek Selector. Aquí nos va a tirar unas, que nos diga qué es lo que nos va. No, bueno, primero preguntar Rafa, yo prefiero seguir escuchando la música que trae Rafa, sinceramente. Lo que yo les quería poner es un adelanto de lo que vamos a tener. Dale. Posterior, pero yo prefería seguir. A mí me gusta la música de Torna, y los que estamos aquí estamos claro, porque queremos escuchar bueno, la si música de Torna. Bueno, si quieres pongo una rola más, ahora sí que ya que estuvimos hablando de Lengua Alerta, pues me gustaría poner Lengua Alerta. Quiero escuchar la banda. Y pues ahí va, es un remix que le hice a Lengua Alerta con un chorro de gusto, un chorro de buena vibra. Y pues aquí va, es Lengua Alerta en versión Tormento, y pues espero que les lata el chier. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub creciendo. Desciendes. Thank you. Estamos de vuelta aquí en Dub Night, extendiendo la noche, como siempre, ya casi cerrando este buen programa. ¿Qué número fue, Famerus? 43. El número 43 de Dub Night. Y qué mejor, ya cerrando este ciclo, ¿no?, del segundo aniversario de Dub Night, que estamos aquí en Radio Zapote, y bueno, me incluyo. Pues cerrando ya las festividades ahora con Torma Indub, que nos visita desde Playa del Carmen. La clínica de hoy que también tuvimos hoy, ¿no? La clínica que tuvimos, que Leopard Dub ofreció. Agradecerle a Leopard por toda esa disposición de tiempo, y bueno, también a la pandilla que vino, que fue bastante gente, la verdad estuvo chido. Respondiendo ahí a las convocatorias del Dub Night por el segundo aniversario. Y a toda la gente que cada semana se estuvo apuntando para las cortesías, ¿no? Para el 10 de noviembre. Para el Festival Unión Dub, realmente. ¿Ya no quedan cortesías, Fomer? Tres cortesías. Hay tres cortesías ahí por ahí pendientes. Bueno, también a toda la gente que respondió bien a esta convocatoria que les hacemos para que vayan ahí al Salón Bombay este sábado. Pues realmente, pues muchas gracias también a todos ellos, ¿no? Y también al esfuerzo que está haciendo Lex Prod y Torma por hacer ahí, estar ahí en la fiesta. Pues qué excelente, ¿no? Realmente, pues esperemos que sea una sesión especial para todos, ¿no? Los que les gusta el dub hecho aquí en México, ¿no? Y que también siguen ahí a los Sound System, a los Selectas, ahí siguiendo esa música, ¿no? Bueno, también falta otra parte, que vayamos a los eventos que cada semana hay. Como ustedes saben, el miércoles empezamos las sesiones dub. El miércoles hay sesión dub en el Salón Calavera, y está Jack Command y Cisari en el Dub Room todos los miércoles. El jueves está en el Calimán Bar, está Black Roots, la otra sesión, y Raj Joshua dándole ahí. El día viernes está la sesión es también dub de La Jarra con Ashanti, Rutman Selecta, allá en Nesa. El sábado no se pierden ustedes el Festival Unión Dub, donde celebraremos también los dos años de Dub Night. Va a estar Torma Indub y una gran escena nacional. Y el domingo hay una actividad ahí también en La Jarra. También es una producción de Jazz Sound System y Mystic Revelation. La presentación del nuevo disco del Mystical Bass. Que también un proyecto mexicano que hemos estado sonando también aquí en Dub Night. ¿Y vas a estar por ahí, no más aire? Sí, ahí vamos a andar dándole en esa. También con la bandita ahí de Mystical Bass, con los compadres que han hecho como un camino en la producción del dub mexicano bastante representativo también ahí en Green Beats. Y pues estaremos ahí dándole un poco a la palabra ahí con la Dub Session en esa, que también es un lugar donde se ha sembrado mucha semilla del dub. Y ha crecido mucho la escena, ¿no? Realmente muchas bandas que vienen aquí a tocar en el DF tocan ahí en esa, y ya se ha vuelto como un buen spot para ir a escuchar buen dub. Sí, claro que sí. Qué mejor que este domingo, que también la presentación del disco del Mystical Bass, esta banda mexicana de dub que también tiene ya un sonido, una característica bien definida de su sonido. Pues estará bien interesante ver su nuevo material, a ver qué tan han maquinado estos años ahí en el estudio. Saludos ahí a esa banda, Mystical Bass, al Score, al Neto, al Israel, ¿no? Sí, les mandamos un saludo. Aquí de Dub Night. Pues, ¿qué otras cosas faltarían anunciar más adelante que van a ocurrir? Pues la sesión de King Alpha, ¿no? También estaremos pendientes. Ahí en la faena. Ahí en la faena, ¿no? En la faena, que se junta ahí también con la fecha de Brother Culture ahí en Papalayan. Sí, también tendremos a Brother Culture de Inglaterra. Él sí es un MC realmente que trabaja con esta escena del dub, de muchos productores del dub a nivel mundial, y va a estar a partir de aquí parece que las últimas semanas, ¿no? De noviembre, y hay por ahí unos días de diciembre, ¿no? Y entonces pues también estaremos al pendiente de lo que serán sus presentaciones aquí por México, de Brother Culture, la sesión de King Alpha, también ya estaremos apuntando sobre la sesión de también de Brain Damage, ¿no? Que viene en diciembre. Por supuesto, también Obif y Horas Martin a principios Horas de diciembre. Martin. Estaremos cubriendo toda esa información ahora con todo lo que va a acontecer también en la ecológica, el reggae, el 2012, donde Dub Night tiene una cortesía que vamos a regalar para ir a la ecológica, el reggae. Ya está por ahí la promoción, pero ya serán cosas que platicaremos en el próximo programa, ¿no? Y también va a estar el aniversario de Bastard Crew, el 1 de diciembre, ahí por Cuemanco. Va a ser un fin de año concurrido para la Dub Session. No, pues sí, se viene grande, ¿no? Todo. Bueno, Rafael Torma, muchas gracias por venir aquí muchas gracias a usted. Al programa, gracias, realmente. Pues gracias, como yo te decía, ¿no? Realmente sí, cuando empezamos a hacer los enlaces ahí por febrero, así, realmente, pues sí, ¿no? Como que se notaba algo así, ¿no? O sea, algo utópico, ¿no? Que pudiéramos tenerte aquí en la sesión y ahora con esto de los 10 años del Dub en México y tratando de buscar los actores realmente que han involucrado en esta música y que vengas aquí, pues realmente así nos satisface mucho, ¿no? Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a toda la banda, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por considerar mi trabajo y más que feliz por estar aquí, más que contento, buena vibra, pura buena onda y muy buenas tecates, todo ha estado muy bien. y ahora creo que no lo habíamos dicho en el año, pero sí ahora nos subió el rating, ¿no? Gracias por subirnos el rating del Top. Sí, esta visita del Torma nos sirvió para doblar el rating. Para doblar el rating. Bueno, más sí, mucho. También sí, chido, señalar eso. Chido banda. Toda la gente que estuvo con nosotros el día de hoy, realmente, muchas gracias a todos ellos. Así hemos tenido la sesión hasta ahorita de lo que va del año, pues la más concurrida por en las estadísticas de los medios. Pues sí, realmente gracias a todos ellos, ¿no? Los que estuvieron hoy en la sesión, realmente. También la webcam estuvo hoy así, y estuvo viendo la gente, viendo el programa. Y también a los que nos siguen por el 102.1 de FM, por el radiozapote.org, radiosalto.net, pues muchas gracias a todos ellos, ¿no? Por supuesto, y también a agradecer a toda esa pandilla que todos los martes nos sintoniza y nos sigue a través del Facebook también. Dejan sus comentarios ahí en la página de Dub Night. Y Lexpro, también muchas gracias por haber venido. Y pues el sábado ya está Fusion Group también, por supuesto. Aline, que ha estado ahí muy movida ahí en las publicaciones de todo esto, del evento. Pues un saludo. Y bueno, gracias por haber estado esta noche aquí en Dub Night. Sí, claro que sí, pues ya veremos qué va a pasar en el número, en los próximos números. Por ahí hay unas cosas que vamos a agendar. Realmente también habremos que pensar otra vez en esto, hacer las clínicas. La gente nos dice que está muy interesada, que ojalá tuvo buena respuesta el día de hoy, entonces yo creo que sería como que algo para darle pauta, ¿no? A todo. Pues hacer más tener una continuidad en esto de las clínicas. Sí, claro que sí, realmente sí, ahí hubo una respuesta a toda la gente que se apuntó. Realmente muchas gracias también por haber venido hasta aquí, hasta las instalaciones de Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y estamos a punto ya de acabar este programa, no siempre sin volverlos a invitar a este festival Unión Dub, realmente en el Salón Bombay, ahí en el Centro Histórico. Y para todos ustedes, pues el Salón Bombay es un histórico centro nocturno, ¿no? De México, ¿no? Ya casi 100 años, ¿no? Más o menos. El Salón Bombay. 90 años por ahí, ¿no? ¿No? A ver, Rasek. En breve, la historia del Salón Bombay. Nomás para dar la historia, estamos a punto de cumplir. En 1900. Ya tenemos más de 100 años. Más de 100. Sí. Hay por ahí. Les voy a publicar unas fotografías en el perfil del Dub Night. Cuando en 1946, las primeras inundaciones de la ciudad. Estaba el Bombay ahí inundado. Era tipo carpa, ¿no? Pero estaba la señorita presentando el espectáculo dignamente. Muy bien. Pues ahí va a ser el Festival Unión Dub, ahora con Tormain Dub como principal invitado. Realmente, pues toda la gente que realmente Torma hace solo una sesión aquí en México por año, y pues en este año va a ser ahí en el Salón Bombay, ahí histórico burlesque del en el burlesque, en la vida burlesque, pues ahí bien, ahí va, esperemos ahí concentrar las energías, ¿no? Para estar ahí en la sesión, una sesión nocturna como el Dub Night, pues a partir de las 10 de la noche este sábado ahí hasta el amanecer. Para toda la gente que le guste el dub, espero que podamos verlos ahí en la pista y ahí saludarnos y también darles gracias ahí personalmente por oír este Dub Night todos los martes a partir de las 9, 10 de la noche por las frecuencias ya acostumbradas. Y pues estamos terminando, ¿no, Famerus? Damos gracias también al staff de Dub Night, Moreno, Mr. Brown. Por supuesto, ahí Mr. Brown. Moreno, muchas gracias por todo el apoyo de todos los martes. Yeah. Mariana también, pues, por el proyector, ¿no? Que nos facilitaste. Ya para la próxima clínica. Claro que sí. Bueno, pues, yo soy Famer y les agradezco. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias a todos, gracias al crew, gracias a los invitados, a la audiencia. Estamos aquí en Radio Zapote. Nos vemos con una más de Torma y ya para okay, cerrar. Esta última es, se llama Rain on the Moon, que es la última producción que he hecho. Es dedicada con mucho amor y pues es un poco más influencias, varias influencias en la misma rola. Y pues un beso y un gran abrazo hacia toda la banda. Muchas gracias por todo, muchas gracias. Pues no sé, nos estamos viendo en las siguientes toquines y pues puro positive vibes para toda la banda. Chidos. Dub Night. themselves their tapestries of faraway events and places. Dub night. This is a serene and beautiful place.